Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, ¿qué tal? Empezamos la semana dándote la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, también conocida como NetAudio o música Copyleft. Estamos en Todo Radio en la frecuencia 101.9 FM de Gran Canaria y en directo a través de Internet en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña, como siempre, Joaquín Sarandría. Y te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico, intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter, @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas y también puedes disfrutar con los podcasts de Intangible 23 a cualquier hora. Están colgados en el archivo de Internet. Vamos ya con el primer tema de nuestra selección musical de este lunes. Se titula Cliffs of Dover y lo firma la banda polaca Sedativa. Tiene un comienzo un tanto extraño, pero después te lo explicamos. England's famous White Cliffs of Dover are in trouble. A massive section has collapsed, sending tons of chalk crashing into the sea. Heavy winter rain is being blamed. Experts think it was absorbed into the chalk, frozen, and then caused cracks which slowly grew, weakening the cliffs. Won't you come over and my dear brother? precious queen, why won't you come over to watch this great this way? Sinking cliffs of Dover to watch this great this way. Cliffs of Dover sinking down. Circus clown, the yellow river, throwing and clown. Together with the circus clown, together with the throwing and clown. I need you to talk to me. Cliffs of Dover, los acantilados de Dover, es un estupendo tema de reggae de la banda Sedativa y con la colaboración de David Portas. Se muestran aquí muy críticos con la política exterior del Reino Unido y con la familia real de ese país. De ahí esas citas musicales irónicas que se intercalan en la canción. Cliffs of Dover es una especie de himno no oficial, o al menos esa era la intención con la que lo presentó la banda polaca Sedativa para las Olimpiadas de Londres de 2012. Y aparece este tema también en el recopilatorio New Sounds from Poland, Nuevos Sonidos de Polonia, un lanzamiento del sello No Echo. La gente de No Echo suele trabajar con Creative Commons, pero no teníamos del todo claro, en este caso en concreto, cuál era la licencia de la canción Cliffs of Dover, así que le mandamos un mensaje a la banda y con mucha amabilidad nos respondieron dando permiso para que la pusiéramos en el programa, y eso hemos hecho hoy en esta edición del lunes de Intangible 23. Y la música de Sedativa tiene mucha conciencia política. Algo de eso podemos decir también de lo que hacen los uruguayos Rudos Wild. Esta es su canción Cómplice Inconsciente. Me atormentaba ahí estaba esta canción cómplice inconsciente de la banda de Montevideo en Uruguay, Rudos Wild, y aparece dentro del disco Diferentes al Resto. Nosotros lo hemos escuchado gracias a la reedición del sello Le Porc, aunque originalmente se publicó en 2010. Y esa nueva versión publicada por Le Porc incluye además un tema extra. Rudos Wild es un grupo que dio sus primeros pasos en 2003 de la mano de su miembro fundador Claudio Pello Barrios, guitarrista y cantante. Bueno, llegamos así a nuestra primera sección fija del programa en su edición del lunes, la dedicada a las versiones. En este caso, más que una versión, tendríamos que hablar de un tema de downtempo que coge prestados varios elementos de un clásico de Led Zeppelin e incluso se presenta con el mismo título. Es este Babe, I'm Gonna Leave You de Cognitive. Proclaiming imminent doomsday are popping up all over the U.S. Judgment Day is at hand, according to a Christian radio preacher in California. If 90-year-old Harold Camping's Bible-based calculations are correct, you shouldn't be making any plans past Saturday, May 21st. May 21st, there's going to be a terrific earthquake. Yay! Baby, baby, I'm gonna leave you. Baby, baby, baby, I'm gonna leave you. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estás escuchando Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. El productor francés Cognitive cogió la guitarra de Jimmy Page y la voz de Robert Plant y creó esta reinvención en clave de downtempo de la canción de Led Zeppelin, Babe, I'm Gonna Leave You. Esto aparece en el LP de Cognitive, My Space World, una de las novedades del sello Dusted Wax Kingdom. Y hay que comentar también que entre los elementos de su propia cosecha que añade Cognitive en este tema, pues ahí están esas voces sampleadas que hablan de terremotos y otras predicciones catastróficas, dándole un tono todavía más apocalíptico a este Babe, I'm Gonna Leave You. Y hasta aquí las novedades que te hemos presentado hoy en el programa. El resto de canciones van a venir de la mano de viejos conocidos, como el dúo catalán Lereu Escampa. Esta es su canción Fet y Amagar. Esta canción, Fet y Amagar, pertenece al trabajo homónimo de Lereu Escampa para el sello Calella y ya habíamos comentado hace bastante tiempo aquí en el programa que este es el dúo formado por Carles Generó y Guilhem Colomer. Lereu Escampa se apañan solo con una guitarra y una batería. Bueno, dentro de este recorrido que estamos haciendo ahora por artistas que ya habían sonado antes en Intangible 23, tenemos, como no, a Laura Jorgensen, una presencia fija en las últimas ediciones del programa, ahora con su canción Find a Home, Encontrar un hogar. esta canción de Laura Jorgensen, Find a Home, tiene tintes ecologistas y un tanto ingenuos, pero pertinentes en los tiempos que corren. Plantea que podríamos aprender mucho de los árboles y me gustaría leerte un fragmento de las letras de este tema. Dicen lo siguiente: durante siglos han intentado ser nuestros amigos, nos han dado sombra y comida y aire y material para construir nuestros hogares, pero no parece que vayamos a aceptar su oferta de paz, puesto que los talamos por docenas sin piedad. Supongo que aquí no se aplica la regla que dice métete con alguien de tu tamaño, porque ellos son mucho más altos que nosotros, pero incapaces de luchar, y saben que no es así como deberían ser las cosas. Bueno, ahí estaban las letras de la canción Find a Home, de Laura Jorgensen, que aparece en su nuevo EP Home, el cual te puedes descargar desde Bandcamp. Y en los próximos minutos recuperaremos un par de lanzamientos del sello Mama Vinila, al que le dedicamos un monográfico aquí en Intangible 23 hace un par de semanas. Y empezamos con Sexy Bicycle, Bicicleta Sexy, y su Panoramic. Panoramic, así se titula esta canción de Sexy Bicycle, un dúo afincado en Barcelona, pero con procedencia internacional. Por un lado tenemos al georgiano Nika Baraleskia y por el otro a Nicolás Manzano de Venezuela. Juntos han creado el EP The River, con cuatro temas. Uno de ellos era este Panoramic y lo puedes encontrar en el catálogo de Mama Vinila, un sello en el que también milita la banda asturiana Pingüino. Escuchamos a continuación la canción que da título a su EP, El Toque de la Muerte. We'll be right back. Pingüino es el nombre de este grupo asturiano que también formó parte de nuestro repaso al catálogo del sello Mamá Vinila hace un par de semanas en Intangible 23. Hoy hemos recuperado su canción El toque de la muerte, aparece en el EP del mismo título. Y Pingüino tienen un trabajo anterior también de corta duración y al margen del sello Mamá Vinila, pero yo todavía no lo he descargado, lo tengo por ahí en la lista pendiente. Bueno, ya habíamos comentado aquí en el programa que la banda brasileña Cambriana tiene un nuevo trabajo. Primero colgaron una canción de adelanto en su página de Bandcamp y ahora el EP ya se puede descargar por fin. El tema que más nos ha gustado es el siguiente, 47 Doctors. I can see the corners that I have to cut, feeding both my arms and it wouldn't be enough. So the same rope in me thinks I'll make it back, yet the mind is clear, it is showing me the facts that the light. LP Worker, Trabajador, es un disco en principio más rockero que el álbum de debut de Cambriana. Yo considero que no lo supera a nivel compositivo, pero sí que en el EP Worker encontramos alguna que otra canción que supone un gran añadido al repertorio de esta banda brasileña, como esta que hemos escuchado, 47 Daughters, 47 hijas. Y volvemos ahora a España para escuchar a otra banda asturiana, como lo era Pingüino. De allí son también Las Nurses y esta es su canción Dormido. Raúl Gil Viejo, Pedro Puma, Ronnie Río y Dani Suárez son las nurses. Eso significa las enfermeras. Y estas enfermeras tan peculiares son de Oviedo. Estamos hablando de una banda que ha colaborado con el sello Rococo Records de Chicago, pero su verdadero hogar en términos musicales es Discos Humeantes. Con ellos han sacado el álbum homónimo, es decir, titulado simplemente Las Nurses, que incluye canciones tanto en castellano como en inglés. En esa primera categoría pondríamos la que has escuchado, Dormido. Y llegamos ya a la segunda sección fija del programa. Cada lunes aquí en Intangible 23 ponemos una canción en directo. En este caso se trata de una improvisación de la banda Zila, sacada de un concierto del 22 de abril de 2005. El hecho de que esto sea música improvisada no implica que resulte difícil de escuchar, como vas a poder comprobar enseguida. We'll be right back. el pequeño pueblo californiano de Belden, en Estados Unidos, acoge el Bobolink Music Festival y en su edición de 2005, en concreto el 22 de abril, tuvo lugar esta actuación de la banda Zila, de la que hemos escuchado en nuestra canción en directo una pieza improvisada, como casi todo lo que hace el grupo formado por Michael Travis, Aaron Holstein y Jamie Janover. Son tres intérpretes con mucho prestigio y experiencia a sus espaldas. Los créditos más impresionantes los tiene Michael Travis, que es el percusionista y ha tocado durante varios años con la banda String Cheese Incident y también con el percusionista Trilok Gurtu. El caso es que la propuesta de Zila se basa sobre todo en la compenetración y en ofrecer algo distinto, pero no por ello atonal o disonante. Se alejan además de los largos y complicados solos que se suelen asociar a la música improvisada en el jazz, por ejemplo. Bueno, pues seguimos adelante. Ya en estos últimos minutos de programa va a sonar la banda de Dresde, Electric Farm, Granja Eléctrica, con su canción Spin. Everything is possible. Future's here to stay. There's nothing left to die for. When all myths been swept away, the ocean's just a puddle. My life is just a wave delay. The earth is still in spin. Your cry for peace unheard remains. The fool is still alive. Of his children grow insane. I don't want to climb this ladder, for this life is just a game we play. That road ahead, the paper said they made it, planted a bullet in his head. So we got rid of him here, meet up again in hell. I don't believe in justice, the judges are in hell. The earth is still in spin, of common sense you talk in vain. The fool is still alive. All of his children grow insane. I don't want to climb this ladder, for this life is not the strain to blame. Rocky island, my wings refuse to sway. This ocean's just a giant, our lives become its waves. earth is still in spin. Your cry for peace you should retain. The fool is gaining comfort. All of his children are insane. I don't want to climb this ladder, for this life is just a game to play. Acaba de sonar la bonita canción Spin de la banda alemana Electric Farm. Este tema cerraba el recopilatorio Crosstown Traffic del sello Yumi Records. Y nosotros casi que nos vamos despidiendo aquí en Intangible 23. Tenemos tiempo para un breve tema de Youki Koyama. Canción de Youki Koyama con título en japonés es la coda perfecta para esta edición de hoy de Intangible 23. La puedes encontrar en el recopilatorio Shakuya Reform volumen 6 del sello Shakuya Records. Y ya terminamos hoy aquí, por tanto, en Intangible 23. Nos has podido escuchar en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Ayose García y Yoki Sarandría. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.